decir otra vez que no me amas. Dime por qué te mientes, amor, si te hago falta. Corazón de roca cuando lo hagas.